continuación presentamos A través de Radio Maús y Televida. ¡Encuentro de libros! Será muy lindo tenerte con nosotros. ¡Sí! Cantaré, danzaré, gritaré por mi rey. No podré esconder el gozo en mi ser. Bien, gracias a Dios, hermano Lita. Bendiciones. Qué bueno, bendiciones. También queremos saludar a cada una de las personas que nos escuchan a través de Radio Emisoras Emaús y a quienes nos ven a través de Televida. Así es, hermano Jonathan. Así que también vamos a dar, antes de comenzar, me estaba poniendo nerviosa. Antes de comenzar, no podemos hacerlo sin orar. Así que usted nos va a dirigir en la oración inicial para que el Señor nos bendiga durante este culto. Amén. Así que ahora yo les voy a pedir a todos los niños que se encuentran en este lugar que se pongan de pie, por favor. Y vamos a inclinar nuestro rostro para orar al Señor. Amén. Señor, en esta hora te damos muchas gracias por cada uno de los niños que se encuentran en este lugar. Gracias, Señor, por cada uno de los papitos también que se encuentran acompañando a sus hijos, Señor. En esta hora yo te pido una bendición especial por todo lo que se va a hacer en este encuentro de niños, Señor. También te pido de forma muy especial que tú seas protegiendo y cuidando a aquellos que vienen de camino a este lugar. Sé tú bendiciendo a quienes nos escuchan, Señor, a través de la radio, a quienes nos están viendo a través de la televisión, Señor. Y que tu presencia, Señor, se mueva en todo lo que va a ser este encuentro de niños, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora, niños, así como se encuentran en pie, vamos a cantar junto al grupo Renuevo Kids. Que el Señor bendiga al grupo Renuevo Kids. bendecir el nombre de nuestro Señor. Así es, hermano Jonathan. Así que con ese mismo gozo que todos están cantando, vamos a pasar a algo muy importante de este culto, que es recibir la ofrenda. Así que le voy a pedir a nuestros hermanos que puedan poner la mesita acá adelante para que pasemos a ofrendar muy contentos. Amén. Así que así como están, niños, van a preparar sus ofrendas y vamos a cantar nuevamente junto al grupo Renuevo Kids. Señor, bendiga a cada hermano que ha venido a ofrendar. Amén. Si desea también dirigirse a la mesita para ofrendar, lo puede hacer. Ahora los voy a invitar a que podamos orar por la ofrenda. Amén. Ya. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por cada niño, Señor, que ha pasado a ofrendar conforme a lo que ha recibido de tu mano, Señor. Te agradecemos por lo que se ha reunido en esta hora, Padre, porque sabemos que esto es bendición para tu obra, Señor. Yo te pido una forma muy especial que puedas bendecir sus vidas, que puedas bendecir a las familias que representan, Señor, y también, Señor, que puedas multiplicar aquello que se ha reunido en esta hora. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Y con ese mismo ánimo y entusiasmo vamos a continuar con este culto. Hermano Jonathan, ¿qué le pasó? Nada. Niño, ¿cierto que le pasó algo? Hermano Jonathan, ¿por qué está triste? ¿Qué le pasó? Lo que pasa es que yo tengo un amiguito. ¿Ya? Que es chiquitito. Y me acaba de contar algo. Y eso me tiene muy triste. ¿Y qué le pasó a su amigo? ¿Por qué está tan triste? Es que él en el colegio le hacen bullying. ¿Bullying? Oh, hermano Jonathan, sabe que yo he escuchado la palabra bullying, pero yo no estoy segura de lo que significa. ¿No sabes lo que es el bullying? No, la verdad no entiendo mucho del tema. Mire, yo le podría explicar, pero conozco a una persona que le puede explicar mucho mejor a usted y a cada uno de los que se encuentra presentes en este lugar. Ah, ya. Así vamos a tener que prestar atención entonces. Sí, vamos a tener que prestar mucha atención al video que se va a presentar ahora. Ya. Mala práctica que han adoptado los jóvenes de los diversos establecimientos educacionales, ¿cierto? Para crear una agresión, ¿cierto? Una molestia, un hostigamiento hacia los demás compañeros o amigos. Es por eso que la ley contempló el bullying como un hostigamiento escolar, como un acoso escolar. Entonces dice básicamente la ley que es un hostigamiento o agresión hacia los demás alumnos, en diferentes tipos de hechos que conllevan, ¿cierto?, a agresiones, maltrato, humillaciones, etc. Entonces, el bullying debe ser denunciado primeramente por la familia si vemos actitudes de los jóvenes, ¿cierto?, que no están de acorde, por ejemplo, a los estudios, que está decayendo en el estudio, en su forma de compartir, en su forma de vida. Entonces afecta y vemos algo extraño, tenemos que ver, conversar con ellos, qué les está pasando a los jóvenes. ¿Qué está pasando en el colegio? ¿Qué está pasando en el colegio? Si están sintiendo algún tipo de agresión, de maltrato. Puede ser psicológico o físico. Cuando molestamos al compañero es un maltrato psicológico. Cuando lo humillamos también. Maltrato físico, golpes, empujones o cualquier tipo de estas cosas o en esta área que puede suceder a los jóvenes, ¿cierto? Es importante que nosotros como padres, como hermano o como familia podamos apoyarlo y ver qué le está pasando al joven realmente. Y en este caso la familia es el núcleo, es lo principal, porque en la casa donde nosotros vemos qué es lo que le pasa a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. El bullying es denunciable hoy en día. Es por eso que invito a todos los amigos que nos están escuchando a que no hagan bullying, porque pueden ser denunciados. Y aquellos que están siendo víctimas del bullying también denuncien. Se denuncia directamente al establecimiento, no a las autoridades, sino que al establecimiento educacional. El establecimiento educacional debe adoptar las medidas y las reglas pertinentes para poder evitar este tipo de hechos y, ¿cierto?, de alguna manera sanciona de una manera pedagógica, ya sea con anotaciones negativas, ¿cierto? Se llama a los padres, se cita y puede llegar inclusive a la negación de la matrícula del alumno que está efectuando o actuando con el bullying. Por eso llamamos a todos los padres, a los amiguitos que están siendo víctimas del bullying, a denunciar, a contarle a sus papás, a contarle a sus profesores, para que tomen las medidas, ¿cierto?, necesarias para evitar este tipo de hechos. Seamos buenos amigos, buenos compañeros y buenos cristianos. Demos ejemplo de eso a todos los amigos de los colegios. Y así podamos tener una buena convivencia escolar. ¿Le quedó claro ahora, hermano Olguita? Sí, hermano Jonathan. Ahora yo puedo entender bien lo que es el bullying. ¿A los niños les quedó claro? ¿Escuchó usted o no? No, no escuché mucho. Parece que se fueron algunos niños. ¿Niños? ¿Les quedó claro lo que es el bullying? Sí. Ah, ya, ahí muy están. Bien. Sí. Hermano Jonathan, y yo creo que este tema es muy importante. Claro, es un tema muy importante que no solo usted, sino que cada uno de los que se encuentran presentes, cada uno de quienes nos están viendo y nos están escuchando, tienen que saber. Hermano Jonathan, ¿y sabe qué? Yo estaba pensando mientras escuchaba el video, ¿qué es lo que el Señor dirá de este tema? ¿Qué pensará Él acerca del bullying? ¿Cómo cree usted que el Señor piensa acerca de este tema? Porque es un tema muy importante y es lo que nos reúne hoy día. A eso es lo que venimos hoy día. Y eso es exactamente lo que vamos a aprender hoy día, ya que el Señor quiere que nosotros hagamos el bien para todas las personas que nos rodean. Así es. Y Él también quiere que nosotros seamos diferentes. Quiero dar de todo lo bueno que me ha dado. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¡Qué bueno verles! ¿Cómo están, amigos? No escuché mucho. ¿Cómo están? Bien, sean bienvenidos. Es hermoso verles en este lugar y qué bueno que hayan venido a compartir. ¿Qué han estado aprendiendo el día de hoy? Sobre el bullying. ¿Sí? ¿Eso qué es? Bueno, vamos a hablar parte de eso y vamos a ver qué nos dice la Biblia respecto a lo que sucede muchas veces en los colegios. Quiero invitarles una vez más a que se pongan de pie por unos minutos o por unos instantes y vamos a orar a Dios, ¿ya? Vamos a compartir hoy un mensaje de la palabra de Dios. ¿Ha sido allí donde están? Cerramos nuestros ojitos y oramos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia para darte gracias por este día. Gracias, Señor, por cada niño, por cada niña, por cada amigo, por cada amiga que está en este lugar. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido llegar acá y aprender de tu palabra. Cantarte, bendecirte y exaltarte, Señor. Prepara nuestro corazón como buena tierra para recibir esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí. Qué bien. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes van al colegio? Levanten la mano. ¿Cuántos? Oh, muy bien, por acá. Todos. Qué bien, yo veo que casi todos van al colegio. Qué hermoso. ¿Y a qué van al colegio? Bajen sus manitos. ¿A estudiar? ¿Aprender? ¿Qué van a aprender? ¿Matemáticas? ¿Qué más? ¿Historia? ¿Ciencias? ¿Arte? ¿Música? ¿Lenguaje? ¡Wow! ¡Qué interesante! Y les gusta aprender por lo que veo, ¿verdad? Les encanta. ¿Geometría? ¡Qué interesante! ¿Álgebra? ¡Wow! Son cursos avanzados, ¿no? ¡Qué bueno! Entonces, cuando ustedes van al colegio, van a aprender, ¿verdad? Y eso es muy bueno porque les va a servir para su futuro, les va a servir para realizar actividades más adelante. Pero, ¿cuando ustedes van al colegio, van solos o hay más niños con ustedes? Hay más niños. Ellos son sus compañeros, ¿verdad? Entonces, cuando están en ese lugar, aparte de aprender, tienen que estar con los otros niños. Y supongo que allá tienen amigos. ¿Cuántos tienen amigos en el colegio? Sí, muchos hacen buenos amigos y pasamos buena parte del día con ellos, ¿verdad? Sí, juntos, compartiendo. Y qué hermoso es esto. Qué hermoso es cuando podemos compartir con ellos, cuando podemos estar. A esto nosotros le llamamos convivencia escolar. Cuando día a día compartimos con los niños, con nuestros amigos y compañeros, hablamos con ellos de una buena forma y hay un buen trato, eso es una buena convivencia. ¿Cómo se llama el estar ahí entonces? Convivencia escolar. Otra vez, a ver. Convivencia escolar, sí. Y esa convivencia escolar debe ser buena, pero hay ciertas circunstancias en donde no es tan buena. Entonces, yo les hago la siguiente pregunta. A ver, piensen ustedes, ¿han visto en su colegio alguna vez que alguno de sus amigos o compañeros molesta a otro? ¿Lo han visto? Sí, ahí hay varias manos, yo veo, que se burlan de los demás y se burlan tal vez por su rostro, se burlan porque es un poquito más delgado o es un poquito más gordito o es un poquito más bajo, un poquito más alto, pero eso no es motivo para burlarse. ¿Saben qué? Nuestro Señor Jesús murió por todos nosotros. Él vino y nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros, por cada uno de nosotros. Y además, la palabra de Dios nos enseña que somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, Dios nos hizo de esa manera hermosa, tal como usted es, tal como su compañero es. Y nosotros no tenemos la facultad o el derecho para burlarnos de los demás. Entonces, quiero compartir con ustedes el versículo del día de hoy. Este se encuentra en Mateo 7:12. ¿Y de qué nos habla Mateo 7:12? Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Sí? En otras palabras, así como quieren que te traten, tú debes tratar a los demás. No es simplemente no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan. Es más allá. Es hacer lo que tú quieres que te hagan. Si tú quieres ser tratado con cariño, con amor, con respeto, debes tratar de igual manera, ¿verdad? Con cariño, con amor y con respeto. ¿A cuántos les gusta que los traten bien? Levanten su mano. A mí yo levanto las dos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tratar a los demás de la misma manera. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que debemos ser luz. ¿Qué es esto? ¿Qué es ser luz? Es que nosotros debemos dar un buen ejemplo. Entonces, yo quiero hacerles otra pregunta. Hablamos de que hay niños que molestan a los demás. ¿Ustedes han visto esto? ¿Cómo lo han visto? ¿Qué le hacen a sus compañeros? ¿Lo molestan? ¿Qué más le dicen? ¿Lo empujan? ¡Qué terrible! ¿Le pegan? ¿Le ponen sobrenombres? No puede ser. Y esto, le pegan, ¿sí? Con violencia. Eso no está bien. Nosotros no debemos participar de esto. Les tiran las orejas. Quiere decir que se molestan. Les tiran el pelo también cuando alguien pasa y se repite a veces todos los días. Eso no es bueno. Entonces, nosotros debemos entender que esto es bullying, ¿verdad? El molestar a los demás todos los días, hoy en día tiene un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Bullying. ¿Y está bien hacer bullying? No, para nada. Para Dios no es agradable, para los demás no es agradable. ¿Y saben qué? Es por eso que estamos aquí. Para entender que el Señor nos puede ayudar y que también nosotros debemos hacer algo. Cuando nosotros vemos esto, ¿qué debemos hacer? ¿Qué harían ustedes si a un compañero le están pegando todos los días o le quitan su colación todos los días o lo molestan todos los días? ¿Qué deben hacer ustedes? Deben denunciarlo. ¿Qué significa? Contarles a sus padres, contarles a sus profesores lo que está sucediendo. ¿A cuántos de ustedes tal vez lo han molestado alguna vez? ¿O le han quitado algo? ¿Ven? Vivimos cosas como esas. Deben saber que Dios les va a ayudar y les va a dar la valentía para que ustedes hablen a sus profesores y a sus padres de aquellos niños que los molestan. ¿Y saben qué? Es importante decirlo porque ellos van a tomar acciones y tal vez los van a castigar, digamos, o les van a llamar la atención. Pero nosotros no debemos dejar que otros niños molesten. Y nosotros tampoco debemos ser parte de estos. A veces, para ser parte de un grupo nos dicen, no, tienes que molestar igual que yo. Pero nosotros no debemos hacerlo. El Señor Jesús también nos enseñó en su palabra que nosotros debemos perdonar. Cuando nosotros denunciamos o cuando hemos vivido esto, nosotros tenemos que tener la valentía. ¿Como quién, por ejemplo, en la Biblia, en las Escrituras? ¿Quién fue valiente? ¿Quién se acuerda de David? Sí, David se enfrentó a un tremendo gigante. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. Él fue valiente. Daniel también fue valiente. Tenemos ejemplo de muchos. Sadrach, Mesach y Abednego fueron muy valientes a pesar de lo que le decían, porque confiaban en Dios. Ustedes también deben ser valientes y hablar a sus padres y a sus profesores, inclusive a sus compañeros, decirle que lo que hacen no está bien. Y vamos un poco más profundo. Cuando esto nos ha sucedido alguna vez y ya hemos logrado decirle a nuestros padres, ¿saben qué debemos hacer? Debemos saber perdonar. ¿Por qué? Pero si es difícil, esa persona se merece un castigo. ¿Sí es verdad? Pero ¿saben qué? Cuando nosotros nos acercamos a los demás y los perdonamos, vamos a mostrarle realmente que hay alguien que los ama. Que hay alguien que los ama y quiere que su vida cambie. Tal vez esos niños que molestan a los otros han sufrido la misma forma de molestia en sus casas, en otro lugar? No lo sabemos. Pero cuando nosotros, a pesar de estas cosas, les tratamos con respeto y con amor, ellos verán una diferencia. ¿Creen ustedes que podemos hacer esa diferencia? No escuché mucho, ¿ah? ¿Creen ustedes que podemos hacer esa diferencia? Sí, yo creo también que podemos hacer esa diferencia. Entonces, para resumir lo que vamos aprendiendo hoy, cuando un compañero o compañera molesta a otro, lo pega todos los días o le quita su colación o lo molesta, ¿cómo se llama esto? Bullying. Y cuando descubrimos o vemos ese bullying, ¿qué debemos hacer? ¿Denunciarlo a quién? A los papás y a los profesores, muy bien. Y nosotros, para dar ejemplo, ¿cómo debemos tratar a los demás? Bien, con amor, con bondad, con respeto. Porque así también queremos que nos traten, ¿verdad? Sí, portarnos bien y tratar bien a los demás. Para que ellos vean que hay una diferencia. Para que ellos vean que hay un Dios que les ama. ¿Bien? Qué bueno, me alegra mucho compartir con ustedes y aprender esto. Y aprender que Dios nos cuida cada día y está atento a lo que nosotros podamos vivir. Y que Él es poderoso para sacarnos de todas estas situaciones. Vamos a ponernos de pie una vez más. Quiero invitarles para que me acompañen a orar. ¿Ya? Amado Señor, vamos ante tu presencia para orar, Padre, para pedir tu ayuda y dirección. Señor, cuando en estos días y en el tiempo la maldad se multiplica y esa maldad es traspasada a los niños, que actúan, Señor, conforme a lo que han visto, han sido enseñados, y esto lo vemos reflejado en los colegios. Un lugar donde ellos deberán aprender, hacer amigos, compartir, pasar un buen tiempo, Señor. A veces se transforma en un lugar donde no quieren estar. A veces se transforma en un lugar del cual quieren arrancar y donde no lo pasan bien. Es por eso que hoy, Señor, yo te pido, dale valentía a nuestros niños y a nuestros jóvenes para enfrentar aquellas situaciones. Para denunciar, Señor, lo que está sucediendo. Y fortaleza, Señor, para perdonar si ellos lo están viviendo. Para amar sobre todas las situaciones y que esto, Señor, no les afecte más allá. Padre, sé que tú tienes el control de cada uno de ellos y de sus vidas y de lo que puedan pasar, Señor, en sus colegios. Puedas obrar en sus vidas, en sus corazones y en sus familias. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Antes de continuar, yo quiero leer con ustedes Lucas 10, 27. Nos enseña algo muy importante y es amar al prójimo. En Lucas nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. O sea, con todas las fuerzas. Y a tu prójimo, al que está al lado tuyo, a tu amigo, como a ti mismo. Eso es lo que el Señor nos enseña y es lo que nosotros podemos hacer. Y vamos a marcar una diferencia en el lugar donde estemos. ¿Bien? Y también la invitación es a los padres, nosotros los padres. Como decía nuestro hermano, estar atento a lo que sucede con nuestros niños, al cambio de actitud, tal vez a cuando no quieren ir al colegio o en las redes sociales hoy en día. Es muy importante que nosotros estemos atentos a lo que sucede a nuestros niños. Y por supuesto, orar por ellos y pedir que Dios los guarde en todo momento, ¿verdad? Entonces, la pregunta que yo les hacía al principio era: ¿cómo les gusta que los traten? Nosotros les preguntamos alguno de los niños que están acá, cómo les gusta que los traten. Y esta es la forma en cómo yo debo tratar a los demás. Vamos a oír y ver la respuesta que nos dieron. ¿Cómo les gusta que los traten? Creo que me traten sin violencia. Y a mí me gusta que me traten con amor. Quiero que me traten sin golpes. Quiero que me traten sin burlas. El respeto. A mí me gusta que me llamen por mi nombre. A mí me gusta que me traten sin amenazas. Y a mí no me gusta que me digan apodos. Hermoso lo que pudimos aprender. Un aplauso de alabanza al Señor. Amén. Qué importante, hermano Jonathan, lo que vimos hoy día, lo que el Señor nos enseña en su palabra. Así es importante poner en práctica lo que el Señor nos enseña, ya que Él nos ama a nosotros y nos invita a amar a todos a quienes nos rodean. Así es, hermano Jonathan. Y yo le quiero hacer una pregunta a los niños y quiero que me levanten su mano. ¿Cuántos de los que están aquí aman al Señor? Oh, hermano Jonathan, son todos los niños que aman al Señor y nosotros también amamos al Señor, amén. ¿Cierto? Así es. Y si ustedes aman al Señor, ¿cómo les gusta que los traten? ¿Y cómo tratan ustedes a los demás? Eso, muy bien. Ahora yo les voy a invitar a que junto al grupo Renuevo Kids cantemos una alabanza al Señor. Nos ponemos de pie, amén. Alabanza, hermano Alquita. Así es, hermano Jonathan. Veo que los niños están súper contentos alabando al Señor. Amén. Ahora yo les voy a preguntar a los niños. ¿Están contentos hoy? ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí. Yo en lo personal me voy muy contento y muy bendecido por parte del Señor. Por la palabra que recibimos hoy, por cada alabanza y por cada momento que pudimos compartir juntos. Así es, hermano Jonathan. Yo también me voy muy contenta. Me voy... por cada niño que en este día pudo asistir a este culto, por cada papito, por cada persona que nos vio a través de la televisión, que nos escuchó a través de la radio. También estoy muy agradecida por todo el trabajo que hay detrás, por cada hermano que estuvo trabajando en cada área para que este culto fuera una bendición para cada uno de nosotros. Así que yo me voy muy gozosa y muy bendecida de parte del Señor. Amén. Así que ahora, para finalizar, le vamos a pedir a nuestro hermano Luis Martínez que tenga la bondad de pasar aquí adelante para dirigirnos en la oración final. Amén. Que vamos a estar muy respetuosamente en la oración final con los ojitos cerrados. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Nos vamos a poner de pie y vamos a orar al Señor. Amén. ¿Me dice amén? Amén. Entonces, inclinamos nuestra cabecita en señal de respeto y le damos gracias al Señor. Decimos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú nos defiendes. Porque tú nos defiendes. Porque nos das fuerza y cada día nos animas. Padre, en el nombre de Jesús, pido por los papás, por la mamá, por la familia. Y por cada uno de mis amigos. Gracias, Jesús, por la sangre derramada en la cruz, por el amor que tú tuviste con nosotros. Gracias. Amén. Amén. Y amén. Amén. Muchas gracias, hermano Luis. Un aplauso de alabanza al Señor con ganas. Ahora, así como están niños, los voy a invitar a que podamos seguir cantando junto al grupo Renuevo Kids. Con mucho entusiasmo, amén. Amén.